Hay un artículo de la Constitución, porque veo que muchos de estos tipos que son abogados, son ministros de justicia, tienen título y no conocen la Constitución Nacional, lamentablemente. Porque si conociera la Constitución Nacional, sabría que un ministro no puede opinar, con ni el presidente puede opinar sobre las causas judiciales en trámite, no puede opinar ni interferir en la justicia. Quiere decir que estos señores, cuando opinan, a vos te dicen la injerencia, ¿no? Hay que tener cuidado con la injerencia. ¿Por qué no se lo dice al ministro de Justicia, que no solamente hizo eso, sino que pidió al fiscal de Estado que saquen de la causa AMIA al fiscal Mullien y a Barbacia, y que los dejen afuera de todo tipo de condena e investigación? Sí, protegida por la casta policial. Por la casta policial. Por la casta judicial. Encubriendo a dos encubridores, porque sí, encubrieron la causa. O sea, están encubriendo el encubrimiento. Están encubriendo el encubrimiento. ¿Y eso no es interferir en el Poder Judicial? ¿En la división de poderes, eso no es interferir? Cuando se juntan los ministros de la Corte Suprema con el presidente, no se interfieren. No se interfieren. Uno con el otro. Entonces hoy tenemos... Sí, están sonando el teléfono, sí. Pásamelo. Vamos a seguir leyendo esto. Después Rubén se va a seguir incorporando. Hola. A esto. Pará, esperame un segundito. Poneme un separado, ya volvemos. Bien. Escuchame una cosa, después te llamo porque estoy en el aire. Acá estamos de nuevo en el aire y Rubén va a aprovechar un llamado telefónico que le hicieron para hacer participar a quién. ¿Con quién estás hablando? A Diego Maciel. Que ha escrito un libro muy interesante y voy a dejar que él explique de qué se trata el libro y que lo vamos a tener en nuestro canal Reconquista durante 3 días. Vamos a tratar la semana del golpe, le vamos a llamar, porque es la semana en la cual la traición logró la caída de la señora Isabel Martínez de Perón, presidenta democrática de los argentinos, que ni siquiera tiene un busto en la Casa de Gobierno, a pesar de haber sido el mejor gobierno desde la muerte de Perón para adelante. No hubo con qué darle. Tuvimos la mejor ley de contrato de trabajo, pero eso lo vamos a tratar después con todos los hechos políticos que ocurrieron, y que devolvió al país con una deuda de 5.780 millones de dólares que ella había recibido, y que a su vez con todos los servicios pagos al día. Así que yo puedo decirle, señores, que es de lujo. Diego, buenas tardes, y por favor, comentá tu libro. Buenas tardes para usted y para todos los radioescuchas. Y bueno, sí, efectivamente... No se escucha. No se escucha, habría que poner manos libres, habría que poner otro tipo de... Lamentablemente, Diego, no te puedo sacar porque no se escucha. La intención vale, pero no podemos hacer una salida justa. La semana que viene vamos a, por lo menos, ya saben quién sos. ¿Cómo se llama el libro? Ah, la miércoles, qué título largo. Así que, Fernando Iglesias, el Perdueli. Muy bien. Así que vamos a tratar, también vamos a presentar tu libro. Es la contestación al libro que sacó Fernando Iglesias, claro, hablando de peronismo. Claro, la contestación al libro hablando de peronismo. Y aparte tenés Ni Yanqui ni Marxista Peronista, que ya tuviste un gran éxito con ese libro y que acá desde el instituto vendimos una gran cantidad de ese libro. Bueno, Diego. Muy bien, está hablando Rubén con el historiador y también es abogado Diego Maciel y el Rosario. Te mando un fuerte abrazo y está en Buenos Aires. Y hace fuerza para que Rosario cambie porque andamos muy mal, che. Va a venir acá a las oficinas de gracias, acá de las oficinas del instituto. para presentar este libro nuevo que lo va a tener. Así que vamos a... Perfecto. Seguimos.